¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. ¿Cómo definir el estilo del gran pianista y tecladista estadounidense Lal Mays? Realmente difícil de describir, ciertamente muy, muy, muy atmosférico, con colores únicos, ¿no? Y una parte invaluable del sonido de ya desaparecido legendario grupo Pat Metheny Group, del cual formaba parte desde sus comienzos, allá por los años 75, 76, hasta su disolución en el año 2005. Los comienzos de Lal Mays fueron realmente muy, muy, muy promisorios. Por allá en los años 70 tocó y compuso para la North Texas State University Love Band. Conoció a Metheny en el año 75 y por entonces, en ese mismo año, hizo una gira con la orquesta de Woody Herman hasta el año 76. Posteriormente se unió a la banda de Metheny, con quien ha desarrollado una carrera enorme, conocida absolutamente por todos ustedes. Lo que nos convoca en el día de hoy es uno de los discos de sus apenas 5 álbumes como líder de banda, el primero de ellos, titulado simplemente Lal Mays, que en razón de las críticas leídas y además de la escucha, ¿no?, de la escucha hasta el cansancio de este disco fantástico, podemos coincidir con la crítica especializada que es el mejor de todos los discos que el pianista Lal Mays haya grabado. Una acotadísima discografía de apenas 5 álbumes que nos deja con unas ganas de seguir escuchando muchísimo más de este hombre, que paseó su talento no solamente en estos 5 únicos discos como líder, sino que a lo largo de todo el trayecto del Pat Metheny Group. Lal Mays, así simplemente titulado, publicó Geffen Records el 4 de agosto del año 1986, reeditado en su versión de 24 bits en el año 98 por la Warner, que he leído por ahí que la escucha de esta edición remasterizada ha generado un redescubrimiento de este fantástico disco con sonidos que quizá antes hayan podido perderse. Yo creo que un poco el fanatismo, ¿no?, del que igual me sumo, hace ver este disco siempre y permanentemente redescubriendo cosas nuevas. Vamos a escuchar la primera parte de este fantástico disco. Una banda formada para la ocasión realmente fenomenal. El contrabajista Mark Johnson, como siempre comentábamos y aclaramos, el último contrabajista de la última formación del maestro Bill Evans. El gran Alex Acuña, el baterista de la Water Report. Un Bill Frisell en la guitarra absolutamente desconocido, una cosa, un descubrimiento. El sonido de la guitarra de Bill Frisell en este disco y en el segundo álbum que grabara 2 años después, Street Dreams, la voz y la percusión del eterno Naná, que formará parte también de los primeros registros del Pat Metheny Group, y el saxo de Billy Drews. Lal Mays, Geffen Records, 4 de agosto, año 1986. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche. Thank you. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. En una nota leída por ahí hace algún tiempo, el periodista comentaba que el bajista eléctrico Steve Swallow y el baterista Danny Gottlieb y un recientemente llegado a la escena, un tal Pat Metheny, estaban dejando al vibrafonista Gary Barton y que había encontrado un pianista que va a ser el próximo Keith Jarrett. Hablaban de el pianista Lal Mays. Hoy podemos convencernos de que está un poco lejos de ser considerado el próximo Keith Jarrett, pero que ha formado y que ha desarrollado una carrera enorme como parte de la agrupación para la cual participó durante muchísimos años. Hablamos de el Pat Metheny Group, que no hubiera sido posible, quizá no en la dimensión en que lo conocimos, sino en el aporte fenomenal del gran pianista Lal Mays, componiendo gran parte de la discografía o gran parte de los temas incluidos en la extensa discografía del grupo, y con un toque fenomenal que, a la par del sonido espectacular y el estilo fenomenal del gran Pat Metheny, formaban lo que muchos comentan, ¿no?, la pareja Lennon y McCartney del jazz. Hubo algunos intentos de Pat de reflotar un poquitito la banda con la formación de la Unity Band en el año 2012. Antonio Sánchez en batería, Ben Williams en contrabajo, el gran saxofonista Chris Potter, no lograban siquiera acercarse un poquitito a la dimensión y al sonido. Por allá en el año 2014 reformuló la banda con la inclusión de otro músico, la renombró Unity Group, quizá otro nuevo intento de acercarse un poquito a aquel sonido, pero definitivamente la ausencia del sonido espectacular, del toque fenomenal, tan lírico, tan poético, del piano y los teclados de Lal Mays, conjuntamente con sus composiciones, dejaban muy lejos y echaban por tierra este nuevo intento, intentar reflotar aquel sonido ya conocido por todos. Mencionábamos en este disco la increíble interpretación de Frizzell, alguna de las mejores intervenciones que él ha hecho como invitado en algún disco, su acompañamiento tan característico, tan además sesgado como siempre, pero igualmente extrañamente perfecto, una cosa rara y un sonido en sí mismo una revelación. Los solos de guitarra eléctrica de Bill Frizzell son una revelación en este primer disco. Se reiteran un poco en el Strip Dreams, decíamos, publicado apenas 2 años después, pero este disco en sí mismo es toda una revelación por la música que compone la totalidad del disco y además por la fenomenal intervención del gran Bill Frizzell. Sigamos escuchando la segunda parte de este increíble disco. Lal Mays publicó Geffen Records el 4 de agosto del año 1986. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you.

Muy bien, acabamos de escuchar Lal Mays por Lal Mays, publicó Geffen Records el 4 de agosto de 1986, se reeditó bajo el sello Warner Bros. En el año 1998, una remasterización en 24 bits que, según dicen, despierta el entusiasmo de muchos por la calidad de sonido que tiene este fenomenal disco. Mark Johnson en contrabajo, Alex Acuña en batería, el gran baterista peruano. Recordábamos hace un momento, ¿no? Parte de la legendaria Weather Report. El gran guitarrista Bill Frisell, que ustedes habrán apreciado, seguramente, y conocedores seguramente de la música de Bill Frisell, o lo extrañamente genial que suena Bill Frisell en este disco. El fenomenal vocalista y percusionista brasileño Naná Vasconcelos, el piano de Lal Mays y los saxos de Billy Drews. Muy bien, esto fue todo por hoy. Te esperamos ahorita nomás la próxima parada, el jueves en vivo, en nuestra edición en vivo de alrededor de medianoche, con una salida similar el martes que viene. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.